Los sábados a las 11 es la hora ideal para escuchar información distinta, buena música y nuevas voces. Porque en la semana se habla mucho, pero no está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2. Ahora sí que estoy como quiero, en un presente a puro sentimiento, sin vivir al compás del minutero, perdiendo al fin la noción del tiempo. Se deja ver mi tesoro, aunque sea tan solo para mí, pero me deja tranquilo y vos sentís esa historia al fin. Y queda una vuelta de tuerca más. Muy pero muy buenos días a toda la audiencia de FM Estudio 2. Bienvenidos a una nueva edición de No Está Todo Dicho. En este sábado 12 de enero de 2013, segundo sábado del año. Y aquí estamos para acompañarte hasta las 13 en el aire de FM Estudio 2, la 105.9. En esta jornada de mucho calor, ya una temperatura que supera los 24 grados. Tenemos 24 grados 3 décimas. Y el sol está bastante fuerte, pero acá estamos bien, estamos contentos, estamos para refrescarte tus mañanas, como siempre, junto a las dos damas del grupo, Soledad Rudy y Mayra Lorenzo. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Fede. Hola, Fede, buen día. Bueno, no le pusieron mucha energía. Hola, Fede, buen día. Ahí está, iba queriendo un poco más. En esta mañana que está bastante calurosa y bastante insoportable el sol. No, ojo, yo salí pensando que hacía más calor, así que salí y dije, no hace frío. O sea, como esperabas otra cosa, claro. Tenés menos calor. Claro. Ella salió en invierno, es claro. Psicológico. Esto. Es psicológico también, un poco el factor del calor. Nosotros, como siempre que sucede, no sé si siempre, pero cuando uno tiene tanto calor y está en época de verano, sí. Y en época de vacaciones, sí. Siempre se pone a pensar, ahora me gustaría estar en tal lado. Por ejemplo, más de uno debe estar pensando en este momento, la verdad que en lugar de la oficina o en el negocio donde está, le gustaría estar en una playa, en Mar del Plata, o en San Bernardo. Cancún. Sí, bueno, sí, te iba a tirar algo. Bueno, más también, puede ser, pero digo, si vamos a soñar y aspirar. Claro, si vamos a soñar, vamos a soñar en grande. Hawái. Bueno. Te diría Cuba, pero no. No. Bueno, muy quemado. Lo cierto es que a partir de eso es nuestra consigna del día. ¿Qué Yo lugar, sé que vos te irías a Mendoza. ¿En qué lugar es uno de los lugares que elegiría? ¿Viste? También me gustaría conocer el sur de nuestro país, el glaciar Perito Moreno y esa zona. Seguro está más fresco que acá también. Así que esa va a ser la consigna de nuestro programa, del día de hoy. ¿A qué lugar? Pero un lugar particular. Es decir, Bahía Blanca. Listo. Por decir algo, bueno. ¿A qué lugar te gustaría ir de vacaciones? Bueno, yo, en mi caso, por ejemplo, ya que vos dijiste el sur, me recordaste a mi tía, que vive en Neuquén. Así que podría ir para aquel lado, que está haciendo calor, cerca de 30 y pico de grados pasaditos. ¿Serio? Sí, bastante calor, pero... ¿Cómo pasó? ¿Por las grutas antes? ¿Eh? Por las grutas. También pasamos por ahí. Bueno, pasamos por ahí, la dejamos ahí a sol y la tiramos en el camino. Tu mini Caribe, porque son aguas cristalinas. Ah, bueno. A temperatura. Entonces iría para ese lado, que por lo menos hace calor, pero es seco, no hay humedad, sí. Así que te queda el pelo lacio, re lindo. Y lo toleras bastante mejor, sí, en esa zona. Sí, y de paso visito gente. Exactamente. Así que ya está planteada la consigna. ¿Qué lugar de nuestro país o del exterior o donde se te ocurra te gustaría ir de vacaciones para pasar mejor este calorón que estamos sufriendo en Buenos Aires? ¿A qué vías de comunicación nos pueden contar, Mayra? Bueno, pueden comunicarse a través de nuestros teléfonos 0230-46-64-390 o 0230-46-64-391. También pueden dejarnos un mensaje en Facebook, que justo estaba subiendo la consigna, que es No Está Todo Dicho. Nos buscan en el buscador de Facebook y ahí nos pueden encontrar. Y si no, en Twitter, @netdicho todo junto, nos dejan el mensaje y lo vamos a leer a lo largo del programa. Muy bien, entonces con esta consigna planteada arrancamos No Está Todo Dicho en esta jornada de sábado 12 de enero de 2013. No va a cambiar, voy a ser yo siempre el primero en patear. No Está Todo Dicho, hasta las 13 por Estudio 2, 105.9. Vamos con las 7 noticias de la semana en el ámbito nacional. Alemania, gran número de evacuados por bombas de la Segunda Guerra Mundial. Cerca de 25.000 habitantes de la ciudad de Hannover, en el norte de Alemania, tuvieron que abandonar el domingo sus casas tras el hallazgo de una gran cantidad de bombas de la Segunda Guerra Mundial sin explotar. Un millar de efectivos de la policía y los bomberos participaron en la evacuación de 150 calles dictada por las autoridades, que en la semana anunciaron el hallazgo de un número aún no definido de proyectiles activos lanzados en bombardeos aéreos. Recuperan en Londres un cuadro de Matisse robado hace 25 años. Las autoridades británicas anunciaron que la pintura, que había sido robada de un museo de Estocolmo en 1987, fue recuperada en Londres. Se trata de la obra El Jardín, valuada en $1,000,000 y que será devuelta al Museo de Arte Moderno de Estocolmo. Tras el fallo por la rural, el campo dio marcha atrás con el paro. Los representantes de la mesa de enlace del campo se quejaron de la descalificación del gobierno, pero por ahora no tomarán medidas de fuerza, según comunicaron al terminar una reunión de más de 3 horas en la sede porteña de la Federación Agraria Argentina, luego de que el viernes la justicia suspendiera la estatización del predio ferial La Rural. Danza, danza, somos... Cristina recibió la fragata ante una multitud. Unas 200.000 personas se concentraron en la zona del pueblo del puerto marplatense aledaña a la base naval, y 500.000 apostadas a lo largo de toda la costa de la Ciudad Feliz fueron testigos del acto oficial de bienvenida a la fragata Libertad, donde la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, además de recibir a la tripulación, dio un discurso donde habló sobre los fondos buitres y presentó un balance de su gestión. Sorpresivo paro de Utah. El jueves anunció un paro nacional de micros de larga distancia que duró solo 2 horas y media. En coincidencia con el arranque del primer recambio turístico del año, el gremio levantó la medida de acordar una reunión con las cámaras empresarias para destrabar el pago de un viático atrasado. Llamado a audiencia pública para aumentar la tarifa del subte. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, llamó a una audiencia pública para llevar a 3,50 la nueva tarifa del subte, es decir, un incremento del 40% que empezaría a aplicarse a partir de marzo y que, de acuerdo a las declaraciones de los representantes de Subterráneos de Buenos Aires, Sociedad del Estado, surge del análisis de la estructura de costos del servicio impactada por el proceso inflacionario que se registra en el país. La presidenta llegó a Cuba para visitar a Chávez y se vio con los Castro, con una Biblia de regalo para Hugo Chávez. La presidenta Cristina Kirchner llegó ayer muy temprano en la mañana a La Habana y dio a conocer las novedades de este viaje relámpago a través de su cuenta personal de Twitter. Esta es una visita de solidaridad y acompañamiento con quien es un amigo, un compañero y que ayudó tanto a la Argentina cuando nadie la ayudaba, definió Cristina. Está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2, 105.9. So this next song I want to play for you guys is from our new album Overexposed. Who has our new album? You guys have our new album? This guy's like... It's okay. It's good. Trust me. You should get it. Anyway, our new album is called Overexposed. If you don't have it, we'd love you to have it. It's one of our favorites. And this next song... From that album, this song is my favorite song on the album. It's called Daylight. Here I am waiting. I'll have to leave soon. Why am I holding on. We knew this day would come, we knew it all along. Now it is come so fast. This is our last night. Está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2 105.9. Vamos con las 7 noticias de la semana en el ámbito local. Cerraron la terminal y hay malestar entre los comerciantes. La parada de colectivos no funciona porque se están realizando movimientos de suelo y otras mejoras en el predio. La obra durará 45 días hábiles. Los vendedores de la galería comercial están molestos porque deben aportar 9.000 pesos cada uno para paliar las reparaciones en 6 cuotas distribuidas en 6 cuotas de 1.500 pesos. Piden que el municipio o las empresas de colectivos hagan algún aporte. Polémica por la mudanza del Consejo Deliberante. Finalmente, el cuerpo legislativo se trasladará a las instalaciones del ex boliche Mediterráneo y no al edificio de bomberos voluntarios como se habló en un principio. Concejales del oficialismo se acusaron entre sí de querer hacer negocios con el traspaso. Zúcaro habló de su relación con Massa. El intendente calificó los últimos encuentros como reuniones institucionales y aseguró que solo se habla de gestión. Sin embargo, reconoció que el intendente de Tigre es un posible candidato a diputado nacional por su buena imagen. Sostuvo que en caso de que Massa se presente, charlará con las bases para definir si lo acompaña o no. Cerca de 1.600 chicos quedarán afuera del jardín de infantes. Según estimó el gremio Suteba, ese es el déficit de la matrícula de nivel inicial para 2013 en Pilar. El principal inconveniente es que los alumnos ingresarán directamente a la primaria sin haber completado el jardín, que es obligatorio a partir de los 4 años. El municipio solicitó a Nación la construcción de 5 pasos bajo nivel. Fue tras la firma de un convenio entre el Ministerio del Interior y Transporte y 18 municipios. Los lugares elegidos son Pilar Centro, Derqui, Delviso, Manuel Alberti y Villa Rosa. Ahora, la cartera de Transporte Nacional será la encargada de decidir la realización de las obras. Prometen más patrullaje en el centro de Pilar. Tras la ola de robos que afectó a comercios de la zona céntrica en el cierre del año, algunos frentistas se reunieron con autoridades municipales y de seguridad. Allí los funcionarios anunciaron una mayor presencia de móviles entre las 0 y las 8 de la mañana. Por la serie de asaltos, 3 locales debieron cerrar sus puertas. Comenzaron a asfaltar un tramo de la Ruta 8. Los trabajos comprenden el área delimitada por las calles 11 de Septiembre y Francisco Ramírez. Las tareas consisten en un fresado y la repavimentación para reparar las roturas de mayor importancia. La obra se extenderá por 3 semanas y habría cortes momentáneos en el tránsito. No está todo dicho. Un baldazo de agua fría para el difícil despertar de los sábados. Y a mí me gustan como tú, rebeldes y obstinadas, con ese gran amor.

Todo Fútbol Pilar, Complejo Deportivo, Ex Iguanitas, Campeonatos, Academia Formativa de Fútbol Infantil, tres canchas de césped sintético de 5, una cancha de césped sintético de 9, buffet con parrilla, vestuarios con duchas, alquilamos el complejo para cumpleaños y eventos, tenemos césped sintético de última generación, uso en la zona. Todo Fútbol Pilar, Complejo Deportivo, Ex Iguanitas, estamos en Richeri esquina Madero, Pilar, a 100 metros de Panamericana. Hacé tu reserva al 0230-4373-981 o al 011-15-6106-5566 o al Nextel 570-4766. También nos podés encontrar en Facebook como Todo Fútbol Pilar Pablo. Correo electrónico todofutbolpilar@hotmail.com. Todo Fútbol Pilar, Complejo Deportivo, Ex Iguanitas. Contamos con estacionamiento gratuito dentro del predio. LM Construcciones, dirección de obra, reparaciones, construcciones en general. Fragata La Argentina 1835, teléfono 0230-443-3292, celular 011-15-5730-9793 o 011-15-2171-9428. Doctora Analía Luminani, asesoramiento contable integral, balance anual, presentaciones, liquidaciones impositivas y laborales. Mail ana.luminari@gmail.com. Celular 011-15-3692-7662. Calzados Analí. Los mejores precios y la mejor atención lo encontrás en la terminal de Pilar. Rivadavia 560, local 11, teléfono 0230-4663-330, celular 011-15-3151-8826. Los sábados a las 11 es la hora ideal para escuchar información distinta, buena música y nuevas voces, porque en la semana se habla mucho, pero no está todo dicho. Hasta las 13. Por Estudio 2. Ella es el hada perdida que un día dormida en mi vida cayó. Sale del baño desnuda, se prueba vestidos, no pide perdón. Ama los inconvenientes, se enoja conmigo y me habla en francés. Baila como la princesa del reino neurótico de mi niñez. Ella dice beautiful. Una noticia de último momento que enluta al fútbol argentino, sobre todo, y a la televisión en general y al mundo del espectáculo, porque se murió un personaje conocido por su participación, sobre todo como crítico de fútbol. Estamos hablando del ex árbitro Guillermo Nimo, que a la edad de 80 años murió hoy cerca de las 6 de la mañana en un sanatorio de Capital Federal, según anunció su abogado y representante a la agencia Telam. Nimo murió en el sanatorio Otamendi, en donde estaba internado en grave estado, luego de que le practicaran una angioplastía, según confirmó su abogado Guillermo Guglielmetti. Cabe recordar que Nimo fue arquero en su época de juvenil, llegó a jugar hasta en la reserva de Huracán, pero después se dedicó a su carrera arbitral, en la que se desempeñó desde 1955 hasta 1969. Posteriormente trabajó como crítico de fútbol y televisión en radio. Se hizo conocida su participación en Tribuna Caliente, por ejemplo, un programa que iba los domingos al mediodía. Y también tuvo participación como actor en dos películas, Gran Valor y Esa Maldita Costilla. Todo un personaje, Guillermo Nimo, que se fue a la edad de 80 años, cuando justamente hacía poco tiempo había comenzado otra vez a aparecer en televisión a partir del ciclo El Show del Fútbol, que conduce Guillermo Fantino y que es prácticamente una versión renovada de lo que fue Tribuna Caliente. Así que el fútbol argentino está de luto porque se murió el ex árbitro Guillermo Nimo. Que nos hace encapricharnos como chicos, que lloran porque extrañan a mamá, y este amor es como un del polaco, porque no hay milonga ni aceleración, porque me hace sentir vivo en la tragedia, porque es autodestructivo como yo. perdernos, que nos une la desgracia de existir. Ella dice beautiful, ella dice beautiful, ella dice beautiful, ella dice beautiful, ella dice beautiful, ella dice beautiful, ella dice beautiful, ella dice beautiful. No está todo dicho. Una ensalada informativa para la hora de almorzar. Don't play the stupid game, 'cause I'm a different kind of girl. Every record sounds the same. You gotta step into my world. Give me all your love and give me your love. Vamos con algo de información del mundo del espectáculo que tienen para nosotros. ¡Bowie! Sí, Sole, ya sabes. Resulta que le anuncié un poquito antes cuál iba a ser la noticia, que la busqué específicamente porque sé que a ella le encanta este artista. Se trata de David Bowie. Ajá, sí, me suena. ¡Ay, milagro! ¡Me suena! ¡Me suena! ¡Me suena! Tendrías que decir sí, David Bowie. Me suena, sí. ¿Qué pasa con David Bowie? Bueno, en marzo va a lanzar un nuevo disco que se llama The Next Day. Ajá. Después de 10 años de no haber lanzado nada, ni un cover, nada. Bien, acá tengo grititos ahogados de mi parte, ¿sí? Bueno, grititos ahogados de Sale. Entonces, esta semana cumplió 66 años. Uh-huh. Y para festejarlo lanzó como estreno la canción Where Are We Now, que es el primer single de ese disco que va a lanzar en marzo. Así que para los fanáticos de David Bowie, ahí tienen una buena noticia. Y además tenemos, hablando de gente británica, los Rolling Stones, que es una de las negociaciones para este año si pueden llegar a venir para Argentina, al igual que otros como, por ejemplo, Paul McCartney. ¿Otra uh-huh. vez? Perdón. ¿Por qué dice otra vez con un tono horripilantemente malo? Porque estamos más acostumbrados, por lo menos antes yo, a que los artistas vengan cada tanto, y Paul McCartney ya vino el año pasado. Bueno, el año pasado, bueno, ¿no? Se ve que le gustó. Sí, el año pasado. No, el año pasado, en 2012, ¿no? En 2012, sí. ¿Vino en 2012? Se ve que le gustó a Paul McCartney. Vino, creo que antes país. De Justin Bieber, una cosa así. Búscalo. Bueno, ¿quién más viene? Aparte de Bowie. ¿Van a venir los Rolling Stones? No, Bowie no va a venir. Sí, va a venir Bowie. No va a venir. Vas a ver que no va a venir. Bueno, no se peleen y sigan con la información, por favor. Sigo comentándote, Fede. Sí. Entonces, los Rolling Stones no está confirmado. Es una de las negociaciones todavía, porque viste que festejan los 50 años como banda, qué sé yo, bla, bla, bla, bla. Entonces, se supone que los quieren traer. Confirmados sí están, como dije la semana pasada, The Cure. Después van a estar también The Killers. Tenemos, bueno, Alejandro Sanz, que no es muy de mi estilo, pero bueno. No, se va a presentar Elton John. Uh-huh. Elton John, copado. Bueno. Fatboy Slim, pero eso ya es en la playa. Hay bastantes bandas que van ahora en las vacaciones para el lado de la playa. Después también está el Cuarteto de Nos, Julieta Venegas, toda esa música que te encanta, Fede. Todos esos que vienen siempre. Y tenemos lo del festival más grande del mundo, que también lo anunciamos acá el día que yo estaba de notera, me acuerdo, los escuché, que va a estar Pearl Jam y The Black Keys. Muy bien, bueno, se viene entonces, le interrumpí. Se viene un 2013, entonces digo, con mucha presentación musical. Los Nocheros, no sé. No vamos a, se vamos a repasar. ¿Cómo se presentan Los Nocheros? ¿Cómo se presentan? Los Nocheros, no sé. Vos que lo seguís con tanto fanatismo. A ver, te lo busco. No, deja, no importa. Sí, seguramente sí, van a estar participando de los festivales. Se viene Cosquín. Ah, es verdad. La semana que viene está terminando Jesús María. Que esté en el Cosquín. ¿Cómo? Puede ser que estén en el Cosquín. Seguramente, siempre. Sí, ahí van a estar todos los de siempre, tipo Charlie. No sé si. No, Cosquín. Cosquín no, Rock, en todo caso, claro. Charlie García. En Cosquín estará el Chaqueño Palavecino. Hay distintos. Abel Pintos. A ver. Los Tequis. Los Nocheros. Van a estar en distintos festivales y fiestas del interior, por ejemplo, en San Juan, Catamarca. Después van a estar en Lincoln el 19. Así que la semana que viene puedes ir a verlos a Lincoln. Un poquito lejos, pero... No es tan lejos. Y después tenés... No, no importa. Me digo, si te vas a Mendoza, tenés... Sí, no, es más lejos. Bueno, hoy están en San Juan. Ahí estaba entonces un poco la agenda 2013 de música nacional, internacional... Para todo, para compartir con todos. Obvio. Y con la variedad de siempre. Obvio. No está todo dicho. Hasta las 3. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Ayer por la noche, en el ámbito del deporte local, hablamos del básquet. Ayer por la noche se abrió la segunda fase del torneo provincial de clubes de básquetbol y tuvo alegría para el conjunto pilarense que forma parte de ese torneo. Estamos hablando de la fusión de Presidente Derqui y Deportivo Monterrey, que dio vuelta a un partido muy complicado y venció a Sportivo Escobar en condición de visitante por 96-93. Un partido en el que tuvo que correr de atrás el equipo que dirige Javier Prodan, pero que a puro triple pudo dar vuelta a la historia y doblegar al conjunto albiceleste del vecino partido de Escobar. Sportivo fue dominante en el arranque con su tradicional velocidad en la transición. Tuvo un inspirado arranque de Rodrigo Ritoli y la potencia de Rodrigo Monier, que pusieron en ventaja entonces a los dirigidos por Gabriel Marcato. Derqui lo pudo dar vuelta a partir del aporte sobre todo de Alejandro Irigoyen, 11 de sus 21 puntos con 3 triples como para acortar las ventajas, y después sobre el final a partir del tercer cuarto con una gran efectividad desde la línea de 3. Entonces Derqui Monterrey pudo dar vuelta a la historia y venció por 96-93 a Sportivo Escobar en el arranque de la segunda fase del torneo provincial de clubes, con el objetivo para el equipo pilarense de avanzar, de quedar entre los dos primeros y así avanzar a los playoffs. Recordemos que el torneo provincial de clubes es clasificatorio para el torneo federal de básquet, que es la tercera categoría del básquet nacional, y una buena oportunidad para equipos de distintos puntos del país que buscan meterse en la elite del básquet nacional. Como no está todo dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter, @NETDicho. En la página Facebook, No Está Todo Dicho. O vía mail, ntododicho@gmail.com. En el corazón de la peatonal de Pilar, calzados para damas, hombres y niños, se llama Calzados Bacú, Rivadavia 746. Comunicate al siguiente teléfono, 0230-443-0320, o por correo electrónico, calzadosbacú@hotmail.com. Estacionamiento Pilar Cars. Cocheras techadas, estacionamiento por hora, Lorenzo López 440. Teléfono 0230-4671-945. Correo electrónico pilarcars@hotmail.com. Todo para el deportista. Además, uniformes escolares, las mejores marcas, indumentaria deportiva Procer. Rivadavia 744, indumentaria deportiva Procer. Teléfono 0230-4423-113. Salir con amigos, ir al cine, jugar al fútbol y escuchar No Está Todo Dicho. El mejor plan para tus fines de semana. La gente se sigue yendo, estamos entrando en el recambio de la quincena, para comenzar la segunda quincena de enero, por eso comienza a verse la cargada la Ruta 2, la principal vía que va hacia la costa atlántica. ya pasaron un total de, o están pasando mejor dicho, un total de 2.163 automóviles por hora por el peaje de San Borombón en dirección hacia la costa atlántica. Por ese motivo, para todo aquel que esté pensando en viajar a la costa atlántica, tenga en cuenta que se va a encontrar con el tránsito muy cargado. Estamos entrando, como decíamos, en el recambio de la quincena y es habitual que se presente esta gran cantidad de tránsito. Son, según lo que anunció la Agencia Nacional de Seguridad Vial, más de 2.100 autos por hora que se dirigen hacia la costa. Según Joaquín Lobos, vocero de COVISUR, el movimiento de automóviles entre las 7 y las 8 era mayor, con alrededor de 2.300 autos por hora, y apuntó el mismo Lobos que durante los días de calor los turistas prefieren salir más temprano para así evitar las altas temperaturas. Por eso se repite esta situación de que entre la madrugada y las primeras horas de la mañana se dan la mayor cantidad de movimiento sobre la ruta 2. Además, el único accidente registrado fue el del camión que transportaba gaseosas, que volcó a la altura de Hudson esta mañana, y agregó Lobos que ya se ha levantado la mercadería que cayó en la autovía, por lo cual, por lo menos por accidentes de tránsito, no hay demoras en la ruta 2, sí por la gran cantidad de gente que está viajando. Y hablando de gente que viaja, y recordando nuestra consigna del día, ¿qué nos dice la gente? ¿A dónde le gustaría irse de vacaciones, Mayra? Bueno, tenemos uno de los mensajes que dice: me encantaría estar con mi familia en Zapala disfrutando de mis amores sureños, que es lo que dice Mabel. Y después tenemos a Matías, que dice a Narnia, pero con irse, bueno, a San Luis se conforma. Ah, bueno. ¿A San Luis? Estaría, sí. A Narnia, dijo. Dicen que es lindo San Luis. Ah, pensé que Narnia. Y Narnia también. Por lo menos en la película era re fresco. Fresco va a estar. Fresco va a estar, aparte. Fresco va a estar. No, ya se fue la bruja. Ay, oh, no, que vuelva la bruja. Que no tenía más nieve, entonces. Yo vi la primera nomás. Que vuelva la bruja. Bueno, entonces a San Luis. Le va a quedar más cerca, me parece. Sí. A Matías. ¿Zapala, en qué provincia es? Es en Neuquén. En Neuquén. Muy bien. Bueno, ahí está la gente que contesta la consigna. Creo que nadie dice: me quiero ir a Salta, me quiero ir a Misiones. Hay gente que sí. ¿Quién fue el que escuché? Alguien me dijo, sí. Sí, suele elegirse. ¿Con este calor? Sí. Pero son lugares muy lindos también. Es que son lugares lindos y tengo entendido que de noche hace frío. Sí, hay una amplitud térmica importante. Una amplitud térmica importante. De día te estás muriendo deshidratado y de noche te estás congelando. Así que bueno. Son todos, tenemos muchos puntos de nuestro país para visitar. El litoral debe ser lindo en la época de verano. Mucha gente que elige irse en algún fin de semana y se van al lado de Entre Ríos. Encima en esta época de carnaval. Es otro de los lugares elegidos. O Córdoba. Córdoba también, sí. Hoy hablaba con unas amigas de eso que quieren que vaya al recital de los Jonas Brothers. Me quería matar. ¿Qué? ¿A Córdoba? Sí, los Jonas Brothers van a ir a Córdoba. Esa es otra. Sí, tengo una pregunta. ¿Siguen existiendo? Sí, sí, sí. Hicieron su carrera como solista. Uno está en teatro. Pero sí, me dijeron: veniste a Córdoba y vemos a los Jonas Brothers. Primero muerta, gracias. No, yo iría a Córdoba. Pero iría a Córdoba. Si vas aceptando que te paguen todos los gastos y justo el día del recital estás enferma, sí, podría ser. Es muy buena esa idea. Esa es muy buena. Esa es muy buena. Oh, de última te lo tolerás al recital si es para hacer un viajecito. Me llevo los auriculares. Total estás de vacaciones. Tal cual. Bueno, ahí está entonces la consigna del día. ¿Qué lugar te gustaría ir de vacaciones? Recordamos las vías de comunicación. Bueno, tienen nuestros teléfonos 0230 46 64 390 o 0230 46 64 391. También en nuestro Facebook, que es donde nos estuvieron dejando los mensajes recién, que es No Está Todo Dicho. Y si no, nuestro Twitter, NETDicho, todo junto con el arroba adelante, lo buscan y nos pueden dejar sus mensajes. Muy bien, pueden seguir entonces comunicándose con nosotros. Ahora nos vamos a la pausa. Se viene la noticia de Telam, todo el panorama informativo, y después volvemos con más No Está Todo Dicho. Está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2 105.9 fmestudio2.com.ar. El sonido de Pilar. El sonido de Pilar. Estudio 2 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. De Musimundo me llevo todo con mi tarjeta de crédito. Aprovecha hoy un 20% de ahorro y hasta 12 cuotas sin interés en todos los productos con tus tarjetas Galicia Crédito. Deja de dar vueltas. Vení a Musimundo. Llegó a la noche de Pilar la disco que estabas esperando. Tommy Disco Bar. Disco Bar. Tommy Disco Bar. Dos pistas diferentes. Cuatro barras. Tres beats. Terrazas al aire libre. Tommy Disco Bar. Disco Bar. Estanislao López 470. Facebook Tommy Resto Bar. Tommy Disco Bar. Disco Bar. Si querés lograr que la primera impresión realmente cuente, Express Living. Si querés que tus reuniones empresariales, privadas, stands o presentación de un producto logren un ambiente informal y relajado, Express Living puede ser tuyo por un día, tarde o noche. Servicio de alquiler de livings para todo tipo de eventos. Express Living. Hacé tu reserva y consulta al 15 35 42 33 67. Nextel 178 asterisco 524. O informate en la web www.expressliving.com.ar. Express Living. Transur, Sociedad Anónima, arrancó su campaña de recolección de pilas. Tenés tiempo hasta el 8 de mayo de 2013. Cuantos más pilas lleves, más chances tenés de ganar. Las pilas y baterías deben llevarse a las escuelas asignadas de 11 a 13 horas. Cambiá 5 pilas o baterías por un cupón para el sorteo. Primer premio, una computadora para vos, una para tu maestro o profesor y otra para tu escuela. Segundo premio, libros para vos y para la escuela. El sorteo se realizará el 8 de mayo a las 10 de la mañana en el Salón Quinto Centenario de la Municipalidad de Pilar. Organiza Transur Sociedad Anónima con la participación de la UNGE y la Municipalidad de Pilar. Editorial del Nuevo Extremo te acerca a la colección nuevamente. Entrenamiento en Gestalt de Eduardo Carabelli. Para conocer otros libros, entra en nuestra web delnuevoextremo.com. Telered, televisión por cable. Lorenzo López 785, Pilar, provincia de Buenos Aires. Teléfono 02322 432 210 o 431 717. Telered, imagen, sonido, calidad. Servicio Telam para la radio. Aseguran que el consumo seguirá motorizando la economía argentina. Ejecutivos de distintas empresas del sector afirman que el consumo interno volverá a constituirse en 2013 en uno de los principales motores del crecimiento económico. Consultados por Telam, los hombres de negocios también destacaron que esta variable fue una de las que mejor performance tuvo durante el año pasado, aun cuando se profundizó la crisis financiera internacional. Provincia de Buenos Aires, extienden hasta fines de marzo los planes de facilidades de pago impositivo. El gobierno bonaerense extendió el plan que había vencido en diciembre último para que el contribuyente regularice sus deudas por el no pago de impuestos inmobiliarios, automotores, ingresos brutos y sellos. También se prorrogó el régimen de facilidades de pago del año pasado para deudas acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2010. Boxeo. González venció a Barbosa y obtuvo el título ligero latino CMB. El bonaerense Sergio González derrotó por nocaut técnico en el séptimo round al rosarino Pablo Barbosa en la pelea estelar que se llevó a cabo en el gimnasio del club El Ciclón en la ciudad de Rosario, Santa Fe. De esta manera, González se quedó con el título ligero latino del Consejo Mundial de Boxeo. Por otra parte, en el combate de semifondo en boxeo femenino categoría ligero, la rosarina Victoria Bustos le ganó por puntos en 6 vueltas a la entrerriana María Angélica Ruiz. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Fin de espacio publicitario. Estudio 2. 105.9. Llámanos. Mándanos mensajes. Mandar mensajes. Hacenos señales de humo. Señales de humo. ¿Está bien esto, chicos? Sí, dale, seguí grabando. Facebook. Twitter. Como sea. Estudio 2. 105.9. Estamos conectados. Estamos conectados. No está todo dicho. Hasta las 13. Por Estudio 2, 105.9. Vamos con la primera llamada telefónica de la jornada en No Está Todo Dicho, relacionado con el tema de la paritaria docente en la provincia de Buenos Aires. Comienza este próximo lunes la negociación que promete ser bastante ardua entre los gremios docentes y el gobierno provincial. Y para que nos cuente cuál va a ser la propuesta de su gremio, tenemos en línea al secretario general de la Unión de Docentes de Buenos Aires, de Pilar, en este caso, el señor Miguel Perna. ¿Qué tal? Buen día, Miguel. Federico Cueva Arberena lo saluda. Buen día, Federico. ¿Cómo le va? Todo bien. Bueno, cuéntenos, Miguel, ¿cuál va a ser la propuesta que lleve UDOC a la mesa de paritarias? Bueno, nosotros tenemos por mandato de los compañeros con los que hicimos un congreso ya por el mes de diciembre, el año pasado, parece mentira decir así, pedir 5.000 pesos de básico, eso como máxima, ¿no? Y si no llegamos a eso, bueno, esperar un buen aumento, pero a través siempre de blanqueo salarial. Bien, esa sería entonces la propuesta de máxima. Ese es nuestro objetivo, sí. ¿Y qué perspectivas ven para lo que va a ser la negociación? Mire, La ministra ha manifestado en varios medios que iba a hacer todo lo que esté a su alcance para tratar todos los temas y con todos los sindicatos. Tenemos expectativas, si no la tuviéramos no iríamos. Pero una realidad es que siempre esto se resuelve después que resuelve que se negocia a nivel nacional. La nación nos pone un piso que últimamente suele ser un techo para nosotros. Entonces yo creo que va a haber una propuesta, pero no va a haber ningún acuerdo. Bien, de parte del Estado, ¿no? Bien, y están en comunicación con la gente del Frente Gremial. ¿Saben si van a pedir más o menos lo mismo? No, nosotros no lo hemos invitado a varias reuniones para ver si llegamos a un criterio común. Pero bueno, lo único que nos convocó en su momento fue la FED, pero la señora Mita Petrosini no fue a la reunión, así que hicimos todo lo posible para que estemos unidos en este tema, ¿no? En esta lucha que tenemos, que la verdad venimos perdiendo, porque la verdad que venimos perdiendo salario abismalmente. Pero no tenemos comunicación con el Frente. En relación con los otros aspectos que por ahí fueron puntos de reclamo en otra oportunidad, como es la situación de cobro de los docentes y demás cuestiones, ¿cómo marcha esa situación y también se va a plantear algo sobre eso? Mire, sí, eso lo planteamos continuamente, o sea, porque no hayan terminado las clases, no dejamos de hacer reclamos y trámites. Se ha solucionado parcialmente, no totalmente. Hay compañeros que todavía no han cobrado. Hay un tema con los suplentes que mandaron una comunicación que si el suplente, bueno, le tengo que explicar técnicamente cómo es, ¿no? No estaba la licencia del que suplía, no iba a cobrar, y hoy en día están cayendo un montón de compañeros suplentes que no han cobrado, y algunos es el único cargo que tienen. Y era una cuestión técnica nada más, porque no estaba la licencia del que suplía, no iban a pagarla. Así que hay un montón de reclamos, más allá de infraestructura, de todo lo que tienen que hacer, todo lo que tiene que mejorar la provincia en educación, para hacer. Pero que no son para un ámbito paritario, quizás sí para nombrarlo, pero no para... Es un ámbito de cogestión más que paritario. Bien, lo llevo un tema más relacionado con el ámbito local. En esta semana se volvió a poner sobre el tapete una cuestión... que afecta y gravemente a la educación de Pilar, que es la falta de vacantes, particularmente en el caso del Jardín de Infantes, pero en los distintos niveles también en general. ¿Cuál es la visión de UDOCVA respecto a este tema? Sí, esa es una realidad. En inicial hay una cantidad de vacantes faltantes que es impresionante, pero también tengo que reconocer que a través del municipio la señora Carmen Zucca ha gestionado mucho y nombrado muchos jardines, pero eso no alcanzó. Y después de secundaria y también la escuela media 11 de Astolfi, varias cosas pendientes que no se concretan. Y nosotros, bueno, a nivel local hacemos el reclamo en lo que es la mesa de UGB, hacemos a nivel provincia llevamos un reclamo, pero bueno, ellos dicen que no es presupuesto. Nosotros insistimos en esto porque esto hace a la educación, hace a las condiciones de trabajo y también nos preocupan los chicos, ¿no? El único objetivo que tenemos es la educación de nuestros hijos y los hijos de toda la gente. Muy bien, muchas gracias Miguel por su atención. No, es de usted y un abrazo. Que tenga buen día. Ahí estaba la palabra del secretario general de UDOCVA Pilar, Miguel Perna, con lo que va a ser un poco el comienzo de las negociaciones en las paritarias docentes con la provincia de Buenos Aires. 5.000 pesos de básico, el pedido de máxima de UDOCVA para la negociación que comenzará el próximo lunes. No está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2, 105.9.

Vamos a repasar la agenda para este fin de semana, todo lo que se puede hacer a nivel, en Pilar, en Capital Federal y alrededores y en todos lados, para que nos cuenten, como siempre, arranca Sole con el ámbito local. Bueno, a ver, en el ámbito local tenemos Delirio Acústico, reuniendo diferentes expresiones artísticas, se realizará esta noche a las 21:30 horas un encuentro denominado Delirio Acústico en Espacio El Círculo, que se ubica en Pizarro 1234 detrás de la iglesia de San Cayetano en Delviso. Habrá música, literatura y teatro. Después, por otro lado, tenemos un show de rock. Habrá mucho rock con los grupos Banda en Fuga, de Poca Madre. Se presentarán esta noche a partir de las 23:30 horas en Alquimia, que queda en Avenida de Mayo 356, en Presidente Derqui, y tiene una entrada de 20 pesos. Uh-huh. Después, por el verano, tenemos una varieté que comenzará abriendo la temporada del 2013 en Integrarte, que se ubica en Estanislao López 344, en la que habrá shows de aros, malabares y las bandas rock, de rock, Chica Aruma y Perros de la Calle. Después, por otro lado, tenemos para vos, si querés ir, una velada de baile y música folclórica con numerosos artistas que participarán de la Peña de Quimera Ballet. Será esta noche a las 21 horas en el Club de la Juventud Unida en San Martín y Libertad en Villarrosa, con una entrada de 15 pesos. Por otro lado, tenemos música en vivo. Esta noche a las 21 horas, también música urbana y folclore en la Tucumanita, que es en Víctor Bergani 578 en Pilar. Se presentarán la cantante folclórica Sonia Van y el trío Pereto D'Angelo Garnica. Tenés que reservar llamando a un número que es el 0230-4423-188. Después tenemos un encuentro musical en la que compartirán escenarios Alma Guitarra, Los de Alén, Alejandro El Gato Gómez y Rubén de Michelis, hoy a las 21:30 horas en el Peñón del Pilar, kilómetro 43 de la Panamericana en Delviso. Muy bien, ahí está toda la agenda a nivel local. ¿Qué tenés para comentarnos, Mayra, del ámbito en Capital, de Capital Federal? En Capital Federal tengo tres actividades. ¿Qué? En particular. Empiezo por la que más le puede llegar a interesar a Sole, que es en el Jardín Japonés. Sí. ¿Viste cómo la conozco tantos años? Jardín Japonés. Jardín Japonés. Vos vas y tenés presentaciones a las 16, 17 y 18 horas de un concierto de música japonesa. ¡Ay, qué lindo! En la que además vos tenés como acompañamiento un servicio de té y dulces japoneses para la música en vivo, para poder disfrutarlo. Es dentro del restaurante del jardín. Así que el público puede interactuar con los músicos y demás. Es una propuesta interesante. La entrada es para mayores 24 pesos y para menores, jubilados y pensionados es gratis. ¿Para mayores cuánto? 24 pesos. Es bien. Subió bastante desde la última vez que fui. Bueno, pero está bastante bien. Después, Tenemos en el Rosedal, se va a presentar la película La suerte en tus manos. Sí. Es una película del año 2012 en la cual actúan Jorge Drexler, Valeria Bertuccelli. Es apta para mayores de 13. Es la entrada libre y gratuita para quienes les interese, a partir de las 21 horas hasta las 23. Para ver al aire libre. Exactamente, bueno. En el Rosedal. Y después, dentro de las actividades que organiza la Ciudad de Buenos Aires, está Buenos Aires Playa 2013. Sí. Que calculo que cada fin de semana les voy a ir tirando los datos más o menos de lo que pueden hacer. La idea es, tanto en el Parque de los Niños como en Parque Roca, una playa que cuenta con sombrillas, reposeras, duchas, como para la gente que no puede irse hasta la costa atlántica. Claro, que se arme su playita acá. Tenemos las mini playitas. Sí, como la gente comprometida con los programas de radio. ¿Eh? Ah, ¿eh? Claro, nosotros no podemos irnos de vacaciones porque estamos claro. Con el programa. Había que tirar la explicación, sí. Bueno, de martes a domingo está abierto en el horario de 10 a 20 horas, así que pueden ir en todo ese ratito de tiempo. Y en particular hoy las actividades que les puedo recomendar es en voley aéreo. ¿Eh? Voley aéreo, exactamente, en el parque de los niños. Voley aéreo. Voley aéreo. ¿Cuál es la diferencia con el voley normal? Debe ser gente colgada. Nunca hice. Yo hice voley normal, hasta voley de playa conocía. Ahora hay exhibiciones de voley aéreo. A las 10 de la mañana empezó una clínica con práctica al aire libre. Pero bueno, la gente, si nos está escuchando, difícil que llegue. Voley aéreo. Sí. Y además que nos está escuchando en el auto. Ah, claro. Si están viajando en el auto, vayan para aquel lado, que pueden ir a las prácticas. Y después, durante toda la tarde, se hace eso. Catapulta de agua. Yay. Shows de magia a partir de las 17 horas y clases participativas de ritmo latino a partir de las 18. Todo en el mismo predio. Muy bien, el vóley aéreo se juega sobre un inflable. Entonces, como saltas, volás un poco más alto. Claro, es más aéreo que estando parado en la tierra. Claro, exactamente. Ahí está el. No me iba a quedar con la duda. Así que les explicamos qué era el vóley aéreo. Se juega en un inflable. Se juega en un inflable, yo quiero. Sí. Ahora se van a. Ahora vamos terminamos a jugar. El programa y vamos a jugar vamos un poco jugar de voley aéreo en la playita de Buenos Aires. Exactamente, ese es en el Parque de los Niños. Después en Parque Roca son más bien actividades del estilo con DJs, samba, espectáculos de magia también y bandas en vivo. Muy bien, ahí está entonces toda la actividad de verano para que puedan disfrutar en este fin de semana. La compartimos como siempre en No Está Todo Dicho. No Está Todo Dicho. Una ensalada informativa para la hora de almorzar. We'll be right back. está todo dicho. Un baldazo de agua fría para el difícil despertar de los sábados. Se presentaron novedades en la causa por la tragedia de Once, ocurrida el año pasado. Recordemos, el 22 de febrero de 2012, cuando el accidente en la terminal de trenes de Once del ferrocarril Sarmiento se llevó a 52 vidas y terminó siendo uno de los accidente ferroviario más importante de la historia argentina. En el avance de la causa que se está llevando adelante por esta tragedia de Once, se agravaron las penas para Schiavi y para Ricardo Jaime, y estamos hablando de los dos exsecretarios de Transporte. La Sala 2 de la Cámara Federal Porteño agravó los procesamientos de los dos exfuncionarios que condujeron la política de transporte. Estamos hablando de Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, que fueron procesados por los delitos de administración fraudulenta y estrago culposo por su responsabilidad en la falta de control que derivó en la tragedia de Once. De esta manera, y teniendo en cuenta lo que puede ser el proceso a futuro, el Tribunal Oral los podría mandar presos porque son delitos de cumplimiento efectivo. La misma calificación, mayor a la que había impuesto el juez Claudio Bonadío cuando los procesó en octubre pasado, les corresponde al ex subsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Luna y a los ex interventores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Pedro Ochoa Romero y Eduardo Sícaro. Bonadío los había procesado a los ex funcionarios por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Incluso Sícaro había sido sobreseído por el juez. En la resolución de los camaristas Horacio Catani, Martín Irurzún y Eduardo Fará, se estableció que el progresivo deterioro de los trenes y con ello el incremento de los riesgos solo resultó posible por la manifiesta inactividad de los órganos encargados de velar por el correcto y normal desarrollo del servicio, pues ha quedado demostrado que los funcionarios han incumplido sus propios deberes ejerciendo un control meramente formal que, como tal, resultó insuficiente para encauzar las obligaciones emergentes del contrato de concesión y velar así por el correcto uso y conservación y custodia de los bienes públicos y la seguridad de los usuarios. Por este motivo, y de esta manera la Sala 2 de la Cámara Federal Porteña agravó los procesamientos para los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi por la tragedia de Once. Está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2 105.9. Todo Fútbol Pilar. Complejo Deportivo ex Iguanita. Campeonatos. Academia Formativa de Fútbol Infantil. 3 canchas de césped sintético de 5. 1 cancha de césped sintético de 9. Buffet con parrilla. Vestuarios con duchas. Alquilamos el complejo para cumpleaños y eventos. Tenemos césped sintético de última generación. Único en la zona. Todo Fútbol Pilar. Complejo Deportivo ex Iguanitas. Estamos en Richeri, esquina Madero. Pilar, a 100 metros de Panamericana. Hacé tu reserva al 0230-4373-981 o al 0115-6106-5566 o al Nextel 570-4766. También nos podés encontrar en Facebook como Todo Fútbol Pilar Pablo. Correo electrónico todofutbolpilar@hotmail.com. Todo Fútbol Pilar, Complejo Deportivo, ex Iguanitas. Contamos con estacionamiento gratuito dentro del predio. LM Construcciones, dirección de obra, reparaciones, construcciones en general. Fragata La Argentina 1835, teléfono 0230-443-3292, celular 011-15-5730-9793 o 011-15-2171-9428. Doctora Analía Luminani, asesoramiento contable integral, balance anual, presentaciones, liquidaciones impositivas y laborales. Mail ana.luminari@gmail.com, celular 011-15-3692-7662. Calzados Analí, los mejores precios y la mejor atención lo encontrás en la terminal de Pilar. Rivadavia 560, local 11, teléfono 0230-4663-330, celular 011-15-3151-8826. Hace algún tiempo dábamos cuenta de lo que era la presentación de un artista pilarense, un artista argentino, en el Salón de París. Lo tuvimos acá en el estudio al representante local, que pudo finalmente concretar su viaje y presentar su obra en territorio francés. Y para que ya está de vuelta en la Argentina, y para que nos cuente cómo le fue, lo tenemos en línea a Rubén Martínez Contreras. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Rubén? Federico Cuevas Verena te saluda. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? Bien. Ahora acostumbrándome a una buena tarde. ¿Hace cuánto volviste? Volví el 30 de diciembre. Ah, bien, hace poquito. Dejar año nuevo. Bueno, y contanos cómo fue el paso por la exposición de París que finalmente pudiste alcanzar. Bueno, ya desde el momento que llegué, seguí con el estrés, ya que había que hacer enmarcar la obra, pero para llegar a tiempo, pude llegar a tiempo, se enmarcó la obra, andaba a pie desde el lugar donde se hizo el encuadre, tuve que ir a pie con la obra, así que saqué a pasear la obra por todo lo que fue el centro, hasta llegar al Gran Palais, donde la presenté, ¿no? Y bueno, y era esperar 2 días hasta la inauguración de esta muestra, ¿no? Sí. Una vez que se hizo la inauguración, la verdad, fue fantástico. Hubo un montón de gente, un montón de partes del mundo. Este salón estuvo dividido en 3 partes, ¿sí? Está la parte de artistas franceses, que ese es, digamos, en el que quedé seleccionado, porque ese es por selección, y son los que tienen premiación. Después hay otro stand, que es de artistas individuales, que eso, bueno, es gente que tiene mucho dinero y que paga su stand. Claro. Y, claro, y después está el otro sector que es, digamos, por invitaciones, que está más ligado también al artista, a los artistas independientes. Pero esos no tienen premiación. La verdad, un montón de gente. Bueno, y el único argentino que ha podido corroborarlo, el único representante argentino, eso para mí fue un placer, verdaderamente. Y bueno, fue una semana súper intensa, donde arrancaba ahí temprano, y era que la última hora. La verdad que fue muy lindo también ver que la gente aprecia el trabajo de uno, que le saca fotos al trabajo de uno. La verdad que fue algo muy muy loco. ¿Qué críticas recibiste de por ahí de otros artistas o de la gente que pasaba? Bueno, la verdad, también la obra fue muy aceptada, sí. Habían, por ejemplo, trabajos de lapicera sobre papel, pero de tinta china sobre lienzo, la verdad que no encontré, era el único, eso me hizo sentir muy bien. Sí, y es un trabajo el tuyo también. Ahí está tratando de resolviendo algunos inconvenientes, Rubén. Tenemos hola, algún. Hola, disculpe. Sí. Sí. Dígame. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, sí, el único. La verdad que fue muy lindo porque era el único trabajo de tinta china y pluma y todos se detenían a verlo, ¿no? A examinarlo, a ver la idea. Muchos, bueno, felicitaron la idea, la técnica. Y también me felicitaron por ser argentino, eso también estuvo muy bien. Y bueno, en este caso no tuve ninguna medalla de las que estaban puestas, pero tuve el placer de encontrarme con la, digamos, la presidenta de la Asociación de Artistas Franceses. Y se nos fue. Se cortó un poco. Se nos entrecortó la comunicación. Bueno. Se nos cortó definitivamente la comunicación. Pero ahí estaba, pero pudimos escuchar un poco de lo que fue la experiencia de Rubén en territorio francés. Se presentó, recordemos, en el Salón de París con su obra. Lo habíamos tenido acá en el estudio. Nos había contado todas las travesías que tenía que realizar para llegar con su cuadro a esa exposición de renombre y de prestigio internacional. Finalmente pudo hacerlo y se llevó una muy buena experiencia de lo que fue su presentación en el Salón de París. Los sábados a las 11 es la hora ideal para escuchar información distinta, buena música y nuevas voces, porque en la semana se habla mucho, pero no está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2. En el corazón de la peatonal de Pilar, calzados para damas, hombres y niños, se llama Calzados Bakú, Rivadavia 746. Comunicate al siguiente teléfono, 0230-443-0320 o por correo electrónico, calzadosbakú@hotmail.com. Estacionamiento Pilar Cars. Cocheras techadas, estacionamiento por hora, Lorenzo López 440, teléfono 0230-4671-945, correo electrónico pilarcars@hotmail.com. Todo para el deportista. Además, uniformes escolares, las mejores marcas, indumentaria deportiva Procer. Rivadavia 744, indumentaria deportiva Procer. Teléfono 0230-4423-113. Salir con amigos, ir al cine, jugar al fútbol y escuchar No Está Todo Dicho. El mejor plan para tus fines de semana. Mientras muchos se ocupan de lo que va a ser el arranque hoy, por ejemplo, del torneo de verano, con el encuentro que se va a jugar 22-10 en Mar del Plata entre Independiente y River, con equipos integrados en su mayoría por suplentes, o los que hablan de la derrota, la segunda derrota en dos partidos para el seleccionado argentino sub-20 que está disputando el sudamericano en Mendoza y que ayer perdió 2-1 frente a Paraguay y se complicó mucho en sus posibilidades para clasificar al Mundial. Mientras pasa todo eso, mientras Bianchi dice, por ejemplo, que jugar tres clásicos en el verano contra River es una estupidez, mientras pasa todo eso, los que se están preparando para tener su debut en el Mundial y que generalmente quedan en un plano más alejado, son los chicos de la selección argentina de handball, que hoy tendrá el debut en el Mundial frente a Montenegro, la selección de Montenegro, en lo que será el primer partido del grupo A, que está integrado por el equipo argentino. Será desde las 14 horas y se podrá observar por la pantalla de Teis Sports. El seleccionado argentino luego tendrá que jugar frente a Brasil el 13 de enero, frente a Alemania el 15, frente a Francia el 16 y frente a Túnez el 18. El objetivo para los dirigidos por el Tati Gallardo es quedar entre los cuatro primeros y de esta manera avanzar a los octavos de final del Mundial de Handball, con un equipo joven, el equipo argentino, que se está poniendo desafíos importantes y que de a poco parece querer meterse dentro de la elite del handball mundial. Se han achicado las distancias y hoy comenzará entonces su participación en el Mundial, esperando mantener la buena actuación que tuvo en el último Mundial, donde quedó en el puesto número 11, que fue la mejor clasificación en la historia del handball argentino. Habrá que ver si entonces en este grupo duro, pero que no es imposible para el equipo argentino, avanzar a la siguiente ronda en el Mundial de Handball, que arranca hoy a las 14 con Argentina frente a Montenegro. está todo dicho. Una ensalada informativa para la hora de almorzar. Como siempre, antes del cierre de esta mañana de No Está Todo Dicho, tenemos la crítica literaria, así se dice, en la voz de Soledad Rudy. ¿Con qué nos vas a deleitar hoy? Bueno, a raíz de mi salida por la capital y ver la obra de Cyprian Mahler, El Jorobado de París, que es la adaptación que hace de esta obra que voy a hablar, decidí investigar un poco al respecto y les vamos a hablar de Notre Dame de París, Nuestra Señora de París, una obra de Víctor Hugo, de las más memorables, que además, como recuerdan que les dijimos, se va a estrenar en cine Los Miserables, que es otra obra de él, así que nos llenamos de Víctor Hugo por hoy. Bueno, hay varios que están llenos de Víctor Hugo, pero es no. Otro, me parece. No desbarranquemos. No. Por favor, Fede, si no te hacemos hablar de historia del arte. No, sigamos con, bueno, Notre Dame. Esta obra lo que tiene es que muchos la van a recordar quizás por la película infantil de Disney o quizás por esta adaptación teatral, y quizás difiere un poco lo que es la adaptación en cuanto a algunas cuestiones. Por ejemplo, en la obra original de Víctor Hugo tenemos a... La gitana Esmeralda, al deforme Quasimodo, que además es sordo, el archidiácono Claude Frollo, que es el que nos hace entrar al lado de la religión, y el capitán Febo, que es el que se enamora de Esmeralda. Bueno, entonces, lo que tenemos que difiere es que en la obra se trata una cuestión que es la de los placeres carnales que lo invaden al Claude Frollo a través de la gitana Esmeralda. Los gitanos era con los que estaba combatiendo, digamos, en la ciudad de París, adecuada en la época del siglo XV. Bien, y lo que pueden observar, por ejemplo, en la película de Disney, es que esa cuestión se omite y así cambia bastante la trama, porque en la obra original le piden a Quasimodo que secuestre a la gitana Esmeralda, en la película Quasimodo va a un festival en el que lo nombran rey de los bufones y así terminan azotándolo, a diferencia de la obra original, en la que intenta secuestrarla, el capitán Febo interviene. Y no cuentes el final. Bueno, y no cuentes más porque si no, no lo van a leer. Contaría el final, pero los voy a desilusionar a todos los que vieron la película de Disney. Van a decir, no, ¿por qué? Tenemos la frase, sí. Más vale... ¿Vieron la gitanita? Bueno, presten la atención. Es que esa es una de las cosas que marca la obra, porque es una obra en idioma original francés y que reivindica el romanticismo de la época de Víctor Hugo con elementos góticos. Entonces... tiene un final dramático, trágico, que a la gente no le va a gustar. Bueno, pero lo dejamos ahí para que la gente lo lea. Estamos hablando de Notre Dame, así se dice, de Víctor Hugo. Notre Dame de París. Notre Dame de París, de Víctor Hugo. Sí, si les gusta eso pueden leer Los Miserables. Y después vemos todos la película. Y nos damos cuenta de las diferencias. Claro. Exacto. Ahí estaba la crítica literaria de este sábado de Soledad Rudy. Está todo dicho. Un baldazo de agua fría para el difícil despertar de los sábados. I've been wasting my time. Makes me glad. salir con amigos, ir al cine, jugar al fútbol y escuchar No Está Todo Dicho, el mejor plan para tus fines de semana. Comenzamos a perfilar el final de esta edición de No Está Todo Dicho, pero antes tenemos como siempre el pronóstico del tiempo para los próximos días con todo lo que va a ser el calor, seguro para este fin de semana. ¿Qué nos cuenta Mayra? Sí. ¿Qué podemos hacer? Calor, meterte adentro de un lugar con aire acondicionado y de ahí no salir. O si tenés pileta. O pileta también, eso es otra buena opción. Sí, bueno, pero te insolás. Bueno, pero... bueno, a la sombrita. Ponete una sombrita. Con un gorro, no sé, pero... o un chapuzón y te pones a la sombra. Claro, claro. Bueno, les comento. Durante la semana va a estar la máxima entre los 34 y 35 grados. Así que estamos complicados. Y las mínimas van a estar entre los 22 y los 24. Recién lunes o martes va a empezar a nublarse un poco el cielo. Sola y con vientos leves del sector norte. Pero nada que nos pueda dar mucho alivio. Sí, así viento del norte una, no. Viene una semana complicada, con mucho calor. Hay que hidratarse, mantenerse a la sombra. Nada de desmayarse por la calle, por favor. Pensar que nos quejábamos de la lluvia y no vendría mal ahora. ¿Vieron? Yo siempre apoyé la idea de que llueva mucho y que haga mucho frío. Ahora háganme caso. Pero la gente es así, en verano quiere frío y en el invierno quiere calor. Bueno. Yo siempre quiero frío. Bueno, nosotros queremos que la pasen muy bien. Exactamente. Que la pasen muy bien este fin de semana, a la sombra, cuidándose del sol, pero que tengan un gran fin de semana. Nosotros los dejamos con la gente de Convocados, que seguramente hoy trabajará sobre lo que va a ser el debut de mañana, la primera presentación de Boca con Bianchi como director técnico, en su tercer ciclo del Virrey, frente a Racing, en el amistoso de verano, con suplentes, que va a estar disputando mañana el equipo Xeneize. Con toda esa previa seguramente estará la gente de Convocados. Nosotros nos volveremos a encontrar el próximo sábado a las 11 de la mañana, como cada sábado, para hacerles compañía en No Está Todo Dicho, junto a Mayra Lorenzo, Soledad Rudy, Alejandro Chilabert en la operación técnica, y quien les habla, Federico Cuevar Verena. Que tengan un gran fin de semana, que la pasen muy bien. Chau, chau.